chicos, les habla la tía Lorena y hoy vengo a contarles una hermosa historia que se llama Un niño como yo. Nuestro versículo para memorizar dice así: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y este texto se encuentra en Lucas 2:51. El mensaje hoy nos dice que somos como Jesús cuando obedecemos y ayudamos. ¿Cómo puedes mostrar a los demás que los amas? ¿Los abrazas mucho, tal vez? ¿Eres bondadoso con ellos? ¿Les das regalos? ¿Haces lo que te piden? ¿Los ayudas? ¿Sabes? Jesús fue pequeño como tú. Él no asistió a la guardería infantil. Estuvo en casa con su mamá María. Ella le enseñaba cada día acerca de Dios. Sin embargo, no tenía una Biblia como la que tenemos nosotros. Pero ella le contaba las historias acerca de Adán y Eva, Noé y el arca, David y Goliat. Ella le enseñó a orar. ¿Qué crees que decía Jesús cuando oraba? Probablemente decía: querido Padre Celestial, gracias por amarme. Amén. Su mamá le enseñaba cantos acerca de Dios, como los que tú aprendes en la escuela sabática. ¿Cuál es tu canto favorito? Jesús y María iban con frecuencia a caminar. Escuchaban cómo cantaban los pájaros. Observaban a los escarabajos que trepaban a los troncos y cómo tejían sus telas las arañas. Estudiaban el rocío que se veía sobre la hierba. Observaban a los animales mientras jugaban. Miraban los colores cambiantes del cielo a la puesta del sol. Mientras observaban todo eso, María le decía a Jesús que Dios había hecho el mundo y todo lo que hay en él. Jesús se sentía muy feliz porque Dios había hecho un mundo tan bello y maravilloso. La familia de Jesús vivía en una casa pequeña, pero estaba limpia. Jesús ayudaba a su mamá en la casa. Ayudaba a poner la mesa para la comida. Ayudaba a secar los platos. Tendía su cama y ayudaba a María a hacer pan. Siempre que su mamita le pedía que hiciera algo, lo hacía alegremente. Jesús ayudaba también a su papá, José. Jesús le ayudaba a cuidar los animales, le ayudaba a alimentarlos y a darles de beber. Ayudaba a José a arreglar las cosas. Cuando Jesús ya era más grande, ayudaba a José en el taller de la carpintería. Jesús era bondadoso con sus vecinos. Le gustaba ayudar cuando veía que alguien lo necesitaba, como por ejemplo a una abuelita que llevaba una carga de leña por la calle, o haciendo reír a un niño triste. Jesús tenía tiempo para jugar también. A los otros niños en su vecindario les gustaba jugar con Jesús. Cuando llegaba la hora de volver a la casa y su madre María lo llamaba, venía corriendo rápidamente. Cada viernes de tarde, la familia de Jesús comía una cena especial para recibir el sábado. Jesús ayudaba a encender las velas del sábado para la comida. Luego escuchaba atentamente mientras José oraba y hablaba acerca de Dios. El día sábado, José y María llevaban a Jesús a la iglesia. Allí él escuchaba cómo los sacerdotes leían de los libros de la Biblia. En aquellos días, la Biblia estaba escrita en rollos. Un rollo es una pieza de papel enrollada con palabras escritas en ella. Jesús escuchaba cuidadosamente las palabras del rollo. Él aprendía las palabras y podía recitarlas de memoria. Jesús cantaba cantos mientras trabajaba. La gente se sentía contenta cuando pasaba al lado de su casa, porque él siempre estaba cantando. Él los hacía sentirse felices. Pero lo más importante es que hacía feliz a su familia obedeciendo a sus padres y ayudando a todos. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.